Yo tengo la impresión que para el gobierno de Mauricio Macri llegó el tiempo de las excusas, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, hay que darle alguna explicación a ese error o a esa mala práctica, o a los malos resultados, en realidad. Y pasaron varias cosas que me hacen ver que estamos frente a un gobierno políticamente hoy muy débil, encerrado en su tozudez ideológica, pero sobre todo también en su arrogancia. Si hay algo que define, me parece, a muchos de los funcionarios del gobierno, es la pedantería, ¿no? Esa pedantería de creer ser importante con tan poco. Pero al fin de cuentas, si uno toma lo que dijo ayer Alejandro Rosigner es el filósofo que hace los discursos de Mauricio Macri. Alejandro Rosigner ayer, entrevistado, dijo: me preocupa que el país no esté a la altura de las decisiones de Macri. ¿No? Es como un argumento de perdedor. Es como cuando Argentina va al Mundial y lo que decimos es que el equipo no estuvo a la altura de Messi. El tema es que Mauricio Macri no es Messi. Y que muy probablemente el que no esté a la altura de las necesidades de la gente sea el propio Macri. No al revés. Pero por eso decía, es el argumento de un perdedor, de alguien que tiene que dar explicaciones, de alguien que está acorralado. Y el gobierno está acorralado por su propia torpeza, acorralado por su propia insensibilidad y acorralado por sus propios prejuicios, sus lugares comunes del que difícilmente quiera correrse, o por lo menos pareciera que no quiere correrse. Sumémosle a lo que dijo Rosigner lo que planteó Gabriela Michetti, que habría que revisar esto de que haya elecciones intermedias, porque al fin de cuentas las elecciones intermedias distraen, hacen que la política esté todo el día en campaña, los partidos estén todo el día en campaña, nadie se dedica a gestionar, etcétera, etcétera. Tema a discutir, si se quiere, en algún momento. Pero la impresión, y ayer lo decía, es que en realidad lo está planteando porque va en camino a una derrota. Entonces, la forma para explicar esa derrota no es las equivocaciones o las malas políticas que se aplicaron estos 15 meses, sino que en realidad lo que fallan son las elecciones, que no tendrían que ser intermedias, que no tendría que haber ganado 2 años de elecciones. ¿Se entiende? Digo, estamos en presencia de un gobierno acorralado por sí mismo, acorralado por su propia torpeza y aparte lleno de temores. Porque ¿qué es lo del protocolo, del piquete, de la soya, toda esa cosa que ahora quieren plantear, este retorno de la idea de lo represivo sobre la calle? No es otra cosa que un atajo, ¿no? Es un atajo hacia algún lugar donde puedan decir algo, hacer algo y mostrarse duros. Es como De la Rúa cuando golpeaba la mesa, ¿se acuerdan? Que una vez fue, yo no me acuerdo si fue con Grondona o con quién. Y para hacerse el duro se ve que el hijo, Antonito De la Rúa, ¿cuántos pasaron por ahí? Antonito De la Rúa, el grupo Suji, Hernán Lombardi, toda esa gente que volvió, increíblemente volvió. Bueno, le decían, para hacerte el duro tenés que golpear la mesa. Entonces iba De la Rúa y golpeaba la mesa. Y todo a destiempo, y lo único que demostraba era el patetismo de una figura que se tuvo que ir de la Casa Rosada en helicóptero. Cosa dolorosa, Cosa dolorosa. En el medio de que Rosigner dice que el país, la sociedad, los argentinos no estamos a la altura de las decisiones que toma Macri. Horas después de que Gabriela Michetti diga, la verdad, estas elecciones intermedias, vamos a sacarlas, claro, porque a nadie le gusta perder, ¿no? Vamos a sacarlas, bueno, no sirven para mucho. A alguien en el gobierno se le ocurrió llevar a Macri a una fábrica de helicópteros. A una fábrica de helicópteros. Alguien no está haciendo bien las cosas, ¿no? Porque hoy hablábamos de la anécdota de que no podía mencionar el gentilicio de la gente que vive en Saladillo. La anécdota, el humor, no es lo peor que tiene Macri. Lo malo de Macri son sus políticas. Pero ¿a quién se le ocurrió, del entorno del presidente, de sus colaboradores, de sus asesores, llevarlo a una fábrica de helicópteros? No ve la realidad, le dijo Mirta Legrand. No ve la realidad. Y a la noche misma, esa misma noche, después de la cena, los trolls de Marcos Peña la salieron a atacar a Mirta Legrand. están en las cosas importantes, ¿no? Pareciera que están en las cosas muy importantes. Hay una sensación rara en el aire, lo reconozco, pero no es de desestabilización, no es de cosa destituyente, no es de golpe de Estado. La Argentina, por suerte, tiene instituciones fuertes y mucho tuvo que ver este momento de la Argentina con lo que pasó en los últimos años. Porque las instituciones y la República, algunos las usan para ganar votos en televisión, pero la realidad es que la mayoría de los argentinos construimos instituciones con sus más, con sus menos, con sus beneficios, con sus perjuicios, con sus complicaciones, pero tenemos instituciones. Entonces yo no creo en ningún atajo a la caída de este gobierno. No creo ni que Cristina Kirchner las esté promoviendo, ni que la CGT las esté promoviendo. Por el contrario, la CGT, los movimientos sociales han sido, para mi forma de ver, bastante contemplativos y dialoguistas con el gobierno. Lo que tenemos acá es un problema. Y es que sin necesidad de que alguien los empuje, estos se caigan. Ese es el problema. De la Rúa se cayó solo. Después está el mito del peronismo bonaerense, que le hicieron una vida imposible. No, ahí había un problema, y era que se carecía de conducción política para un momento de la Argentina, porque no sabían para dónde ir. La Argentina estaba hiperendeudada, las provincias estaban quebradas, y De la Rúa no quería salir de la convertibilidad. Porque aparte, De la Rúa no tenía mucha idea del país que gobernaba, hay que decirlo. ¿Cómo llegó De la Rúa a ser presidente? Y a veces me preguntan, ¿y cómo llegó Macri a ser presidente? Bueno, se llega, llegan, hay una expectativa que la gente deposita. Bueno, después en algunos casos se acierta, en otros se erra. Con De la Rúa claramente se equivocó. Yo creo que con Macri también, ¿eh? Pero De la Rúa se cae solo. Porque no puede administrar el nivel de crisis que tenía el país. Un aventurero, él, Chacho Álvarez, todo, que se andaba nosotros con la alianza, vamos a hacer lo mismo que Menem, pero sin corrupción. Bueno, la corrupción no era el problema, o por lo menos no era el problema fundamental. Había una crisis de modelo económico, había una crisis de deuda, había una quiebre de la economía argentina. Y al no poder operar sobre eso y solucionarlo, se cae De la Rúa. Se cae. Él se toma el helicóptero, se va. Y con él se demuele todo lo que quedaba, los vestigios, digamos, del liberalismo, del neoliberalismo de los 90, también se cae. Por eso después pudo venir Néstor Kirchner y hacer lo que hizo. Tengo miedo. Tengo miedo de que Mauricio Macri esté fabricando su propia caída. Por torpeza, por negligencia, por pedante. Y estoy seguro de que no hay nadie pateándole el banquito. Estoy seguro que detrás de los docentes que van a reclamar por su salario, por su paritaria, detrás de la marcha multitudinaria que va a haber el 24 de marzo, detrás de la marcha federal de esta docente también que va a haber mañana, estoy seguro que no hay gente, ni con ánimo destituyente, ni con ánimo desestabilizador, muy por el contrario, toma los atributos de la democracia, el derecho de la democracia a manifestarse en contra de políticas públicas que no las contemplan, o que les hacen la vida imposible, o que no les permiten llegar a fin de mes. No busquen fantasmas, señores del gobierno. No busquen fantasmas ni debajo de la alfombra, ni en ningún lugar. El fantasma que los acosa es la propia incompetencia, es la inoperancia, es la incapacidad para ver a la Argentina a los ojos, es la incapacidad para ver a la Argentina tal como es, y no como la imaginan en los laboratorios de Marcos Peña y Durán Barba. Tengo miedo, presidente. Tengo mucho miedo. Porque usted, el día de mañana va a dejar de ser presidente. Pero la pesada herencia que nos dejan los argentinos es enorme. Va a ser enorme. La van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos también. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros.